believe es mi sentimiento pena si recuerdo este gran amor y llanto lluvia de agua clara que baña mi cara y amargo sabor de tu piel.